Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tarde 34 minutos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Les saluda Carmen Vargas y Janet Flores en este su programa Coffee Break. Bienvenidos. El día de hoy estamos iniciando tardecito, pero es que ¡qué tráfico! ¡Me estresa! Sí, es que lo que no saben es que Carmen viene desde muy lejos y con el tráfico, yo creo que Va a haber programas que tal vez van a ser así de media hora y tal vez después vamos a complementarlos, ¿no? Okay. Vamos a dedicar un día en el que esté totalmente libre Carmen y así vamos a grabar ahí. ¡Yay! ¿No? De 3 horas y después así, ¡ya cállense! Okay. Ahora sí que las calla, ¿no? Ajá. El tráfico, que no había tráfico. Pónganle tráfico. Pero bueno. Pues el día de hoy tenemos un tema que yo creo que está ya en todas partes, ¿no? Yo creo que últimamente sí. Es un tema del que todo el mundo escuchamos en todos los lugares. Esto es el estrés, pero en esta ocasión convertido ya en enfermedad. ¿Tú qué piensas? ¿Que el estrés es una enfermedad? Fíjate que estaba escuchando, viendo algunos artículos y yo siempre pensé que era. Yo sí pensé que era una enfermedad. Ajá. Y viendo esos artículos, yo creo que al final de cuentas es la raíz de muchas cosas que están en nuestra cabeza. Ajá. Las cuales se traducen en enfermedades. Pero el estrés como tal no es enfermedad. Y es algo que aprendí porque yo pensé que era una enfermedad y que se tenía que tratar como tal. ¿Cuántas veces, no? Uno va al doctor, es que estoy estresada, deme algo para el estrés. Ajá. Y se está uno ahí medicando con algo que yo creo que es innecesario. Exacto. Y lo curioso también del estrés, ¿no? Que se vuelve una enfermedad cuando padeces estrés, no por un día, una semana, 2 semanas, 3 semanas, cuando ya es más de un mes. Que todos los días presentas esos ataques de ansiedad o de insatisfacción. O sea, mucha gente lo confunde, fíjate, el estrés, este estrés ya como enfermedad crónico. Ajá, lo confunde con la depresión. Entonces, pues yo creo que sí, fíjate, es lo que te digo, es interesante porque nosotros lo escuchamos en todas partes, ¿no? En el médico, en los medios, con los amigos, en todas partes. Que cuando de verdad te pones a tratar de buscar información, te das cuenta que no todo lo que se dice es verdad, ¿no? Y que a lo mejor resulta más sencillo de lo que nosotros pensamos. Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo sales de una depresión? Yo siempre he pensado que salir de una depresión es algo muy, muy difícil, no por el tipo de depresión, sino porque es interno. Entonces, como el trabajo es interno, creo que es más difícil a que si fuera algo que te sana físicamente, ¿no? Una herida, qué sé yo. Ok. Entonces, no sé. Y sí, pues sí. Obviamente para la gente que ha padecido de depresión, pues realmente todo se vuelve muy gris, muy oscuro y exactamente no tienen así que digan, esta es la medicina para que ya te salgas de la depresión. O sea, hay gente que tiene que tomar terapias, hay gente que tiene que hacer un tipo de ejercicio mental, otros que tienen que hacer un ejercicio físico para salir de una depresión, otros que tienen que leerse miles de libros de autoayuda, que también funciona. O sea, cada quien es diferente, ¿no? Pero el que le funcione mejor, pues es el que va a aplicar, ¿no? para poder salir de una depresión. A veces hasta un sueño te puede abrir los ojos cuando estás dormido. En tu subconsciente te manda ese mensaje tu conciencia y te dice, a ver, despierta, ¿no? Y me encanta que lo estés poniendo de esta forma, porque yo creo que al final de cuentas volvemos otra vez, ¿no? A lo que nosotros estamos metiendo en nuestra cabeza, y quieras o no, eso es lo que está afectando a nuestro cuerpo físicamente. O sea, no solamente el asunto ya es una onda mental y psicológica, sino que los efectos de lo que yo tengo en mi mente también empiezan a reflejarse físicamente. Claro, y eso es lo que cuando uno presenta estrés, yo creo que todos presentamos en algún momento estrés. El día de ayer estaba escuchando un video de una psiquiatra que decía, es lo que decía, ¿no? Decía, imagínense que están en una sala, ¿no? En una conferencia, y de repente ustedes, ya sea que estén pues escuchando muy interesados a la persona que está dando pues esa conferencia, o si quieres imaginarte una obra de teatro, estás en el teatro, que es más, hay más imaginación, ¿no? De que vayas a una obra de teatro y de repente hay un anuncio, ¿no? En la bocina, y dice, hay una alerta de que hay un incendio. Entonces, por favor, salgan todos de este lugar, ¿no? Entonces, toda la gente se empieza a acelerar, ¿no? Emocionalmente empieza a venir ese estrés, esa ansiedad de, híjole, yo estoy en el medio de toda la fila, toda la hilera, ¿cómo me voy a salir de aquí, no? Y de repente llaman y dicen, okay, fue falsa alarma, no hay ningún incendio, ya checamos, pueden seguir con lo que están haciendo, ¿no? Y dice que toda la gente ya empieza, en lugar de estar sentada cómoda y disfrutar el lugar, ya está como que de ladito, o bueno, ya no está bien. Salida, sí. Pensando, ¿cómo voy a salir de aquí? Exactamente, ¿no? A mí me pasó por mesesitos, ¿verdad? Yo llegaba hacia los teatros y decía, a ver, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Oh, mira. De verdad. Sí, y eso se me hizo muy interesante, porque cuando pasa ese tipo de acciones, lo que pasa en nuestro cuerpo es que el cortisol, esta hormona, ¿no? La hormona del estrés, pues se activa rápidamente y fácilmente, así sube. Por eso es que reaccionamos, ¿no? Ese, no sé, instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia es lo que se activa, exactamente. Y entonces empezamos a acelerarnos y se queda, ¿sabes por qué nos mantenemos así en el lugar? O sea, como que, bueno, dijeron que sí, pero tal vez no, y sigue ese miedo, sigue esa ansiedad, porque tarda como 6 a 8 horas para que vuelva a bajar el nivel del cortisol en el organismo. Y fíjate que es ahí donde dicen, ¿no?, que esa sensación de acelerarse y de que ese, no sé cómo llamarle, sustancia o lo que hormona. Sea, que se genera en ese instante, no es malo, es parte de lo que tenemos que hacer para subsistir. La parte mala se genera ya cuando se mantiene uno todo el tiempo con ese miedo, digamos. Entonces es cuando ya de ser una parte buena dentro de tu cuerpo o tu persona, entonces ya pasa a ser a tener un efecto negativo, ¿no? Y que empieza a ser más, no sé si a lo mejor decir destructivo sea un poquito fuerte, pero donde ya no es tan positivo. Sí, y de hecho, o sea, cuando se manifiesta constantemente, como acabas de decir, es cuando se presenta ya la enfermedad del estrés y uno no se da cuenta. Y ahora, en ese escenario, de ese ejemplo que ahorita di, imagínate que cada día tú te estresas porque, híjole, me levanté tarde, tengo que llegar al trabajo, y por más de que tú vas avanzando y dices, okay, ya te dijeron, está bien, sigue ahí esa sensación, esa emoción que no se quita. Ahora ya sabemos por qué, ¿no? Pero a lo que iba con esto es de que si lo manifestamos constantemente, que realmente no, la mayoría de las veces, el 90% no pasan las situaciones que nos estamos imaginando en nuestra mente, y ese 90% casi, pues la mayoría de las veces tenemos esos pensamientos que activan nuestro cortisol. Es ahí entonces cuando se genera pues esa enfermedad. ¿Por qué? Porque nos está contaminando físicamente y mentalmente. O sea, se ve el cambio. Obviamente, si tú estás relajada, estás a gusto, estás tomando un masaje, pues bien por ti, ¿no? Buena onda y todo, bien feliz.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde, 49 minutos. Y bueno, el día de hoy estamos aquí hablando un poquito acerca de lo que es el estrés convertido en enfermedad. Nos acompaña esta tarde Carmen Vargas y Janet Flores. Hablábamos acerca de cómo muchas veces el estrés, querramos o no, ya existe en nuestro cuerpo. Está ahí. Es algo natural, algo físico nuestro que no podemos eliminarlo, ¿no? Yo creo que el punto importante es qué vamos a hacer con ese estrés, cómo lo vamos a redirigir. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a, de alguna forma, alimentar esos miedos que tenemos, las preocupaciones, y como tú decías, a estar pensando en ese futuro que todavía ni siquiera llega, es así como que nunca va a llegar. Es como que, ¿por qué? O sea, ¿Por qué tenemos que estar tan estresados, generándonos daño físicamente, mentalmente por algo que, como tú dices, o sea, no tenemos ni idea si va a llegar? Y nunca llega, o sea, realmente nunca llega. Bueno, por ejemplo, la reunión de negocios, ¿no? Ajá. Con el cliente, va a llegar, pero a lo mejor en este instante donde todavía no llega. O sea, siempre llega en el instante presente. Yo ya estoy pensando no, pero es que no voy a poder cerrar la venta, no, pero es que no voy a sacar el precio que necesito para generar la ganancia que necesitamos, etcétera, etcétera. O sea, mientras uno haga su presentación lo mejor que uno pueda y lo que uno pueda hacer, uh-huh, es ahí hasta donde va a llegar, ¿no? Entonces, a lo mejor sería hasta más productivo enfocarme a lo mejor un poquito más en mi presentación, en si puedo reforzar algo, mejorar algo, y es todo. En lugar de estar pensando, no, pero es que el cliente, no, pero no me va a entender, no, pero es que... Esas son las situaciones que entonces generan ese estrés y nos hacen daño. Como tú dices, muchas veces sin siquiera darnos cuenta hasta que ya llegamos a un extremo más alto, ¿no? Sí, y también es obvio que cuando estamos totalmente acelerados, aceleradas en nuestros pensamientos, pues es cuando más presenciamos estos momentos de estrés, ¿no? Yo sé que hay personas que tal vez dicen, no, yo no estoy estresada, yo vivo mi vida bien relajada, y de repente te dicen, bueno, te traje la comida que pediste, aquí está servida, y te traen otra muy distinta, ¿no? Y ya uno se empieza a molestar, se empieza a estresar, pero ¿cómo? ¿Por qué me trajiste esta comida? No me estoy proyectando, ¿eh? No, ¿cómo que no le pusiste esa? Ah, no, pero hay momentos en que, o sea, te generas un estrés que es innecesario, ¿no? Yo sé que habrá momentos en que dices tú, bueno, lo puedo justificar. No hay ninguna justificación para decir, ok, me mantengo estresada, ¿no? Pero sí hay momentos en que se puede uno justificar porque dice, oye, con lo del coronavirus, ¿no? Ajá. Obviamente uno se llega a estresar si dices, oye, yo estuve en ese lugar cuando la persona que salió positivo con el coronavirus, o sea, está infectada, ¿no? Y te empieza a generar ese tipo de estrés, o si un familiar tuyo, un amigo, no sé, ¿no? Y ahí más o menos podría decir, bueno, justifico ese estrés, ¿no? Porque es algo que está fuera de mi entendimiento, pero todo está fuera de nuestro entendimiento. O sea, realmente pensamos comprender todo, pero realmente no comprendemos nada, o sea, y yo creo que es lo maravilloso de la vida, ¿no? Que el ser conscientes de que somos ignorantes, porque nos pueden decir, esto es un micrófono, o esto es un audífono, o esto es el sol, pero pues realmente, o sea, es lo que es, no es el nombre que se nos da. Ya, el micrófono se pudo haber llamado de cualquier otra forma y seguimos relacionándolo así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que una Una pregunta que podríamos hacernos todos para de repente controlar ese estrés es preguntarnos, primero yo creo que identificar cuál es el miedo, cuál es esa preocupación o cuál es ese temor, no sé. Después de identificado, yo creo que podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿es algo real? O sea, ¿es esto que me está dando vueltas en la cabeza existe? Y si no existe, entonces dejarlo ir, ¿no? Y yo creo que esa forma nos hace más bien que el tomarnos los 30 pastillas que tomamos todos los días, ¿no? Para una 30. Cosa u otra. Carmen, no me asustes. No, pero pastillas es que... de dulce. No, pero es que yo creo que es un poquito... a lo que nosotros nos estamos, yo creo que enfocando, ¿no? A sanarnos con cosas, con químicos, con cosas que en realidad no... No es que no nos hagan bien, pero deberíamos empezar por otra parte. Y yo creo que va a tener más efecto. Sí, yo una de las recomendaciones que a mí siempre me gusta decir es la meditación. ¿Tú meditas o has llegado a meditar en algún momento? Sí. Y cuando meditas, ¿cómo te sientes? Pues lo primero es que te olvidas de todo lo que está alrededor, ¿no? Uh-huh. Y con ello pues vienen los problemas, vienen las cosas que... el montón de trastes que no he lavado y cosas de ese tipo. Entonces yo creo que es ahí donde te desconectas de lo que tu mente está pensando. Uh-huh. Y de hecho ahorita que dices eso de los trastes, ¿no? Para la que nos gusta tener ahí pues más o menos limpio y dices tú, ahí están los trastes, estoy viendo una película, ahí están los trastes. O sea, ni disfruta uno de la película porque... trae ese tipo de pensamientos en la mente que no te dejan estar en paz. Uh-huh. O sea, mejor levántate y lava los trastes y ya, ¿no? Pero esa sería la solución. Pero no, dices, no, o sea, es domingo, o sea, o es viernes o el día que sea, me merezco un descanso, un respiro. O sea, para los que tienen hijos, ahorita no están mis hijos, o sea, puedo ver la película, pero ni así la disfrutas. ¿Por qué? Porque en tu mente hay una obligación de que tengo que estar limpiando aquí, ¿no? No puedo disfrutar de mi tiempo. Sí, yo creo que también ese es un error, ¿no? A lo mejor el estarnos enfocando, no digo que hay que tener sucio, pero a lo mejor hay cosas que son más importantes, ¿no? Como tú dices, a lo mejor de repente es bueno darse un tiempo para uno mismo. Exactamente. Y bueno, hablando de enfermedad del estrés, una de las maneras como podemos identificar si realmente traemos este estrés ya como una enfermedad es por cambios en el comportamiento. Podemos irritarnos fácilmente, o sea, sacar esa ira, ese coraje, o presentar un cuadro tipo depresivo, ¿no? Cuando tu estado de ánimo está decaído, siempre dicen, ¿cómo está? Más o menos, o sea, nada, no me fue tan bien, nada, que este, que el otro, ¿no? O que presentas también hipertensión, se te sube la presión, ¿por qué? Porque te aceleras, o sea, cada rato te estás preocupando. Imagina cómo va a estar el corazón, ¿no? Que va a estar tanto, ajá, uh-huh. O sea, tiene sentido. Sí, dolor de cabeza, ay, eso me encanta, ¿no? Porque antes, pues ya, cuando no era tan consciente, o sea, y me dolía la cabeza, y yo, pues una aspirina, ¿no? O un Tylenol, ¿no? Uh-huh. Whatever. Pero después de que te das cuenta, ¿por qué te duele la cabeza? ¿Qué has estado pensando constantemente? Ah, o sea, no me ha puesto a ver desde esa otra perspectiva. Y siempre que me duele la cabeza, o sea, empiezo a analizar, a ver, ¿qué he estado pensando en mi día, ¿no? Porque por lo general duele en la tarde. Si te duele en la mañana es porque desde que te levantaste, o sea, ya traes un pensamiento conflictivo que no lo dejaste ir. Y no puede ser... necesariamente tuyo, puede ser que lo estés cargando de alguien más. Tal vez una situación que alguien te platicó y tú le estás dando vueltas y vueltas como rompecabezas. Uh-huh. Y de repente te empieza a doler la cabeza porque la estás saturando. Uh-huh. Y entonces cuando te das cuenta y despiertas de eso, de que fue por esto y por lo otro, pero, o sea, eso no es importante en mi vida, el dolor de cabeza desaparece. Mira. Bueno, eso yo lo he vivido y cada vez que me llega a doler la cabeza, o sea, hago otra vez ese análisis y siempre se los puedo asegurar un 99%, siempre doy al clavo con eso. He estado pensando muchas cosas. me he ido, o sea, me fui de la conciencia a la inconsciencia, ¿no? Estuve inconsciente la mayoría de mi tiempo. La próxima vez que me duele la cabeza voy a hacer eso, voy a poner a meditar, a ver si funciona. A ver, no, no te vas a dar con un chipote en la cabeza, a ver, Janet, ¿cómo me justificas esto? Pues te diste con un chipote, ¿no? Y bueno, también se presentan los problemas digestivos. La acidez, que la inflamación y los, bueno, ay, me irrita todo lo que como, ¿no? Típico comentario que hacemos, ¿no? Falta de apetito o hambre desproporcionado, dolores musculares. Ay, tengo estrés, ya ven, es el estrés. Pérdida de memoria y afectación del sistema inmune, cuando se te bajan las defensas. Imagínate, o sea, de verdad como, y otra vez yo digo, todo es el pensamiento, o sea, no es algo físico, no es algo que esté ahí, otra vez como una cortada, ¿no? Donde, sí. Donde tienes que sanarlo de alguna forma, simplemente siguen siendo nuestros pensamientos, nuestra cabeza, lo que tenemos dentro de nosotros. Personalmente sí los invito a que todos podamos a lo mejor pensar en esto que estamos comentando, que obviamente no solamente es nuestro, ¿no? Pueden hacer una investigación acerca de lo que es el estrés y se van a dar cuenta como cuánta verdad hay en eso, y si podemos comprobarlo, pues siempre es más rico, ¿no? Darte cuenta de las cosas por lo que uno puede comprobar que por lo que te platican. Sí, muy cierto, Carmen. Y bueno, llegamos al final del programa. Bueno, pues tenemos que despedirnos rapidísimo. Sí, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Bueno, aunque el tiempo es una ilusión, en este momento pues sí se nos fue la ilusión, ¿no? Les prometemos uno de 3 horas. Sí, y después vamos a decir, por favor, vayan allá al tráfico, como es ahí, porque no les para la boca, ¿no? Pero muchas gracias, Carmen. Gracias, Janet. Nos vemos. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Los acompañamos en esta tardecita, Carmen Vargas y Janet Flores en Coffee Break. Hasta la próxima. Bye, bye.